Hola, buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de los beneficios de sobretomar el curso en línea del programa Office. Nuestro objetivo general es que al terminar el curso, el estudiante será capaz de identificar y utilizar diferentes programas básicos de Office destinadas a la creación, edición, almacenamiento y transmisión de información. Justificación. El curso de Office básico brindará una oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades, estrategias y conocimiento, también que reconozcan e identifiquen los procedimientos básicos por medio de las herramientas que brinda Office. Dinámica del curso. La dinámica que se manejará en el curso ayudará a los participantes a tener una mayor facilidad para la elaboración de tareas. Los cursantes contarán con material de estudio multimedia, así como textos, videos, audios, links, internet, presentaciones, incluyendo exposiciones material de lectura complementaria. Asimismo, deberá participar en un foro de discusión que permanecerá activo durante todo el curso. Este curso se imparte virtualmente para dar oportunidad a una mayor parte de personas y tengan un reforzamiento de los programas Office. ¿A quién va dirigido el curso? Este curso va dirigido a estudiantes de secundaria de nivel básico y a aquellas todas personas que estén interesadas por querer aprender más de Office o por aquellas que tienen dificultades sobre el manejo de las herramientas que cada programa obtiene, con la finalidad de poder lograr los objetivos que este curso les proporciona. Utilidad del curso. El curso tiene una gran utilidad para cada estudiante, ya que utilizará las herramientas que considere necesarias para realizar actividades, encontrándose así una variedad muy amplia de procesos en cada una de las funciones.